Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Hola, bienvenidos al programa así de chiquitito de hoy, programa Bonsai. Bueno, el discurso de la presidenta. El discurso de la presidenta nos convierte en un programito a Bonsai por hoy, así que reformulamos algunos temas. ¿Cómo andan? Primero que nada, saludamos. Muy bien, lindo día, sol. Lindo se día, precioso. Se deshincharon las puertas, puedo entrar y salir de mi casa sin patearla. Está bárbaro. Sí, la puerta de mi casa sale también pateando estaba. Sus puertas. Yo salgo pateando las puertas porque se qué hinchan violenta, con la humedad. Me da miedo, Nora. No, no le dé miedo. Venga a vivir acá en medio de la inundación en Palermo y va a ver cómo empieza a patear todo para saltar Palermo, para allá. Palermo-Venecia, como decía. Palermo-Venecia, sí. No le dé miedo. Me tenés loco. Yo soy dulce enfermo, y suave. Sí. Soy dulce y suave, nada más que tengo que saltar las vallas. A veces hay que pegarle el portazo, la patada en la puerta, mejor dicho. ¿Cómo anda la Graciela? Pero muy bien, el Jorge, la Nora. En nuestras provincias se usa mucho el artículo, ¿eh? En Mendoza. La Norita. Ahí sí, llegó la Graciela. La Rosa, vino la Rosa, claro. Y con el trato, por ejemplo, con los jefes, es muy gracioso. Ajá. Cuando le dicen al jefe, así, el Jorge. El Jorge, este es el Jorge, hable con el Jorge nomás. Ahí muy está. Lindo, así. Bueno, ¿qué nos tiene de comunicación? Vamos a recordarles a los amigos que estamos en el 4999-8700, 4999-8700, desde toda la Argentina al 0810-222-0870, nuestro correo electrónico bicentenario@radionacional.gov.ar, y los invitamos a visitar nuestro blog bicentenarioelprograma.blogspot.com. Y aquí estamos nomás. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Año. Pepe, saluda a la audiencia. Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, dígame la efeméride del día de hoy, porque estoy lo que se dice propiamente ansiolítica. ¿Ansiolítica? Claro, así se siente una cuando quiere que algo le llegue rápido. Querrá decir ansiosa. Eso mismo, mire. Bueno, un día como hoy, 24 de febrero, pero de 1946, Juan Domingo Perón ganó las elecciones presidenciales en Argentina. Ay, pero eso fue muy importante. Yo tenía muchas amigas que eran peronistas de Perón. Sí, claro. La misma palabra lo dice. Peronista de Perón. Ay, no, porque después de Perón, el peronismo no fue lo mismo. Ah, pero qué analista política es usted, Catita. Me sorprende. Ay, mire, yo tengo mucha cultura. Y a más le puedo decir cómo fue el plan de la economía de Perón. Ah, sí, mire, qué interesante. Ay, sí, lástima que dependía de la buena suerte que uno tuviera, ¿no? ¿Cómo de la buena suerte? Claro, si era el primer plan quinielal, había que saltarle la quiniela. No, Catita, era el plan quinquenal, duraba 5 años. Ay, ese que dice usted debía ser el quinto, pero el que yo digo era el primero, que era el de la quiniela. Bah, y ahora nos tenemos que despedir. Pero antes le decimos, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. ¿Catita y? Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Bueno, la brevedad del programa de hoy nos obligó a pasar el tema que teníamos anunciado ayer para hoy, el golpe de 1930, a postergarlo para otro día porque es un tema que necesita mucho trabajo y muchos abordajes. Y necesitamos tiempo para ello. Así que A propósito de este aniversario de que hablaba Ana Padovani en su informativo, el aniversario del triunfo de Perón en la primera elección, la del 46, vamos a hablar un poquito a partir de esto. Recordemos que es él triunfa con la fórmula Perón-Quijano contra la fórmula radical, pero con apoyo de otros sectores, que eran Tamborini-Mosca, en 1946. Y ese teniente que había participado en el golpe del 30 contra Irigoyen y el coronel que había participado en el golpe del GOU en el 43 contra Castillo, va a ser ahora una figura de la democracia y va a apostar, va a armar una base de poder con la cual va a transformar la política argentina, incorporándole nuevos actores, armando una alianza de clases, porque el peronismo ha hecho una gestión policlasista, digamos, si bien tiene el eje en la lo que llamaban la columna vertebral de los trabajadores, ¿no? Inclusive Perón en ese momento no tenía un partido, no existía el Partido Peronista en el 46, claro. No tenía estructura partidaria para ir a elecciones, cosa que mucha gente, sobre todo los radicales, pensaban de que ellos tenían más posibilidades por la vieja estructura partidaria que tenían. Claro. Perón toma un pequeño partido, como es el Partido Laborista, y se enanca junto con apoyos, no de partidos políticos, sino inclusive de gente como Forja, que estaba Jaureche, Calabrino Ortiz, y hace un movimiento, quizá el primer movimiento de masas, contra lo que se llamaba la Unión Democrática, que además de estar los radicales, Tamborini y Mosca, había gente del socialismo, gente de la Democracia Cristiana y gente del Partido Comunista. Además del apoyo del embajador. Además, Rader, ¿no? Además del apoyo desembozado de Estados Unidos a través de su embajada, porque recordemos que el 46 la guerra había terminado un año antes, Argentina había sido fuente, digamos, había sido duramente criticada por su posición no intervencionista, claro. Brasil mandó tropas, exacto, a pelear en la Segunda Guerra Mundial, Argentina no, y eso generó toda una situación y una fobia muy grande de Estados Unidos. Claro, incluso, yo quería sumarme a lo que decías respecto de la Unión Democrática, porque vos ponés el acento en que estas elecciones fueron ganadas por un candidato sin partido, pero con vocación de estructura, con vocación de conformación de masas. Y la Unión Democrática estaba, contrariamente, formada por partidos. Por partidos, claro, totalmente. Por partidos. Y, digo, eran concretamente los radicales, socialistas, comunistas, demócratas, progresistas, y se disolvieron inmediatamente después de perder. O sea que los unió el espanto y ser estrictamente su discurso de campaña era estrictamente el antiperonismo desembozado. Y a mí me impresiona un poco cómo, estas liaisones se repiten a lo largo del tiempo y de los años y de los siglos. Claro. Y en 200 años tenemos un montón de estos pegotes que no tuvieron nada más que unirse para decirle que no a algo que venía de un lugar que no podían entender. Extraño en el radicalismo, que tenía un origen bastante fuerte y popular y parecido con la revolución del Parque. Pero el radicalismo irigoyenista, que se llamó en ese momento, no estaba con Perón. O sea, había un grupo radical que se habían escindido, claro, porque el radicalismo se había transformado en partido conservador. Exacto, eran los radicales Tamborini y Mosca, claro, los que estaban en estaban los que llamaban irigoyenistas, que apoyaron a Perón. Exactamente. Ahora, vos fíjate el cataclismo que va a provocar Perón. Por un lado, el único partido de masas hasta entonces va a ser desalojado de esa condición excluyente, digamos, por un nuevo partido de masas. Hasta ahí dominaba como partido de masas, la única versión que teníamos era el radicalismo. A partir de ahí nace el nuevo partido de masas. Es decir, se desaloja de la base, lo cual también da cuenta de los cambios en la inmigración. Porque si el radicalismo se alimentó de los inmigrantes europeos, el peronismo se alimenta principalmente de los inmigrantes internos, de los cabecitas, ¿no? Por un lado desaloja al único partido de masas que hasta entonces había en el país. Por el otro lado desaloja las direcciones sindicales del comunismo y el anarquismo con nuevas tendencias sindicales, incluso los laboristas, en los que, como dice Varela, se enanca el primer Perón cuando no tenía partido. Luego él va a hacer una limpieza de las direcciones laboristas en los sindicatos, se la va a hacer Eva Perón desde la Secretaría de Trabajo cuando Perón ya gobierne, va a limpiar y va a poner direcciones peronistas en los sindicatos. Es decir, que produce un cataclismo tanto a nivel de las organizaciones partidarias como a nivel de la vida sindical. Convengamos que también son los obreros quienes deciden en algún momento quiénes van a conducirlo. Sí, claro. Digo, ahora, como decía, obviamente, pero el impulso... Han sido como elecciones, ¿no? Sí, sí. Obvio, obvio, el impulso arrasador. Después, en la segunda parte tengo esta parte del apoyo de los intelectuales a este nuevo movimiento. Claro. Tengo algo de Scalabrini contando un poquito lo que para él significó el 17 de octubre y por qué el acompañamiento posterior al peronismo. Pero si quieren, les recuerdo lo que decía el diario Crítica cuando estaba apoyando la campaña de la Unión Democrática. El diario Crítica calculaba que Tamborini obtendría 332 electores contra solo 44 de Perón. Incluso en febrero de 1946, los demócratas progresistas y los comunistas habían preparado un golpe de Estado conducido por el coronel Suárez, que la Unión Cívica Radical consideró innecesario porque la elección estaba ganada. Incluso el socialista Nicolás Repetto declaraba al cierre del comicio que puede asegurarse que el régimen imperante ha sido abrumadoramente derrotado por las fuerzas democráticas en una jornada cívica en que cabe reconocer que las Fuerzas Armadas han cumplido con su palabra de garantizar la pureza del año electoral. Digo, esta era la mirada sesgada de los diarios del momento, que también pretendían una cuestión, digamos, una domesticación de la barbarie. La elección del 46 marca también una inflexión, porque veníamos de la década infame y del fraude. Entonces, por primera vez, y eso por eso los diarios le daban que ganaban los radicales, claro. Porque estaban las elecciones se resolvían antes de hacerlas. Claro. Y el 46 debe haber sido tal vez la primera elección donde el pueblo fue masivamente a votar y se respetó la voluntad popular. Exactamente. Se respetó esa voluntad. Bueno, 1946, la primera elección que gana el peronismo, que se presenta ya en sociedad. Bicentenario. Mirada en el pasado. Visión en el futuro. De 1945, Scalabrini forma parte de la multitud que irrumpe en la historia para iniciar lo que él considera una Argentina nueva. Ese día, Scalabrini se convence de que esos hombres, a los que llama esos de nadie y sin nada, son los que conducirán al país hacia su nuevo destino. Y escribe: era el subsuelo de la patria sublevada, era el cimiento básico de la nación que asomaba por primera vez en su tosca desnudez original. Eran los hombres que estaban solos y esperaban, que iniciaban sus tareas de reivindicación. Pocos meses después, escribe Scalabrini, Perón derrota en las urnas a los viejos partidos representantes de una Argentina que moría irremediablemente. Bueno, es impresionante pensar además cómo se va a llevar el peronismo, tanto a gente como a Scalabrini, que creo que también era radical al principio, ¿no? En su primera etapa. No recuerdo. Me parece que estaba también. Jauretche era radical también. Para armar Forja. Enseguidita sí, te digo. Sí, viene de Forja. Arman Forja, que es esta corriente de radicales que se vuelcan hacia el peronismo, y se va a llevar hasta gente del PC que se coloca junto con la Unión Democrática en contra del peronismo, caracterizándolo como fascista. Se va a llevar a gente como Rodolfo Puigros, por ejemplo. Claro. Ahora, el tema del PC se entiende más cuando uno entiende la situación internacional. Uh-huh. Estados Unidos era aliada de Rusia. Y no de una Rusia cualquiera, de una Rusia estalinista, claro. Donde el Partido Comunista tenía un peso muy grande. Entonces, de alguna manera, el PC local respondía a las directivas del PC de Moscú Y Argentina era criticada por los aliados por la actitud que había tenido en la Segunda Guerra. Scalabrini desarrolló su militancia juvenil en un grupo llamado Insurrexit, de orientación marxista. Ajá. Claro, es decir, ahí se van como robando referentes intelectuales que se acercan, así como también hay intelectuales que se alejan, que ven con mucha desconfianza. De hecho, en la universidad va a ser un bastión que va a tener al peronismo. Yo creo que lo que seduce de los nuevos movimientos tiene que ver con esta posibilidad de los intelectuales, en el caso de Scalabrini y tantos otros, como la gente de Forja, concretamente. Lo que seduce es la posibilidad de unir todo aquello que es la teoría de cómo debe ser un país y hacia quién va dirigido, con la fuerza de quienes estaban ya incorporados a ese proceso irremediablemente, como dicen algunos escritores. Me parece que más que una captación tiene que ver, que habrá habido captaciones, no digo que no, pero tiene que ver con una convicción de estos hombres que en algún lugar se habrán sentido a lo mejor después, descreídos, o habrán tenido problemas en cuanto a su prosecución en la idea. Pero claro, en el primer momento fue juntar estas dos fuerzas, que es como lo máximo a que uno aspira desde la intelectualidad. Es, ¿no?, que yo creo que lo que se dio ahí, o como vos decías, Nora, antes, es estos grupos que se vinculan contra alguien. El proyecto definitivo es Braden o Perón, exacto, dependencia o liberación. Exacto. O sea, esos son los proyectos que se mueven. Claro. Y hay intelectuales que asumen, de alguna manera, que esos proyectos son llevados por el pueblo, que es el principal interesado en vivir mejor, en vivir mejor. Claro. Exacto. Ahora, el otro día yo contaba que la inmigración de gente del campo a la ciudad que va a alimentar la industria no empezó con Perón, empezó hacia el año 35, porque el país entra en parte en la sustitución de importaciones por la crisis mundial. Aún con gobiernos conservadores, un Estado más intervencionista fue el que caracterizó los años 30. Ahora bien, la llegada de Perón va a dinamizar mucho más esas migraciones rurales hacia las grandes metrópolis, sobre todo hacia Buenos Aires. Aquel dato de que entre 1935 y 1960 emigraron desde el campo a la ciudad, a Buenos Aires, 2 millones de personas, fue infernal. Perón encarnó ya de manera oficial el modelo sustitutivo de importaciones. Claro, aparte Europa estaba destruida, Japón estaba destruido, y nosotros no podíamos recibir importaciones, sino que teníamos que proveernos de nuestros propios repuestos, inclusive para locomotoras y para trenes ingleses, porque ya no llegaban más de Inglaterra. Ingleses, la obsesión de Scalabrini. En una de las primeras conversaciones que Scalabrini tiene con Perón, eso es lo que le acerca, la necesidad de la nacionalización de los ferrocarriles. Sí. Ahora entra la etapa de decepción posterior de Scalabrini, en donde incluso, como es un purista absoluto, un hombre que habla de la pedagogía nacional, un hombre que entiende que la política es el único punto de recambio y le entiende como un elemento puro y que no debe contaminarse, en ese marco deja traslucir su descontento y es invitado en algún momento a hacer un golpe contra Perón. Y es muy interesante lo que contesta, porque hasta los personajes se parecen. Dice acá: "No debemos olvidar en ningún momento, cualesquiera sean las diferencias de apreciación, que las opciones que nos ofrece la vida política argentina son limitadas. No se trata de optar entre el general Perón y el arcángel San Miguel. Se trata de optar entre el general Perón y quién, señoras y señores, nombre de actualidad, Federico Pinedo. Todo lo que socava a Perón fortifica a Pinedo, en cuanto él simboliza un régimen político y económico de oprobio y un modo de pensar ajeno y opuesto al pensamiento vivo del país. Jamás contará ningún golpe contra el general Perón ni contra cualquiera que haya sido elegido por las masas, porque nadie es el arcángel San Gabriel". 1946, el punto de cambio. Bicentenario. Conducción: Jorge Alperín, Nora Anchar. Colaboran: Santiago Varela, Ana Padovani. Bicentenario. Producción: Diego Tomasi, Agustín Camisa, Dolores Yoma. Coordinación general: Norberto Colominas. Hola, ¿qué tal? Para el bicentenario, están recordando tema de Perón, cuando la primera vez se presenta presidenciable y gana, 24 de febrero del 54, creo. Bueno, creo entender, o tengo entendido, no sé como es el tema de su vicepresidente, era un radical. O no, Varela y Alperín y Nora. Un radical disidente, se podría decir, ¿no? Del radicalismo, que lo acompañó en esa fórmula. Pero tengo entendido que es así, el cual ustedes no los escuché, al menos, mencionar ese tema. Bueno, que me aclaren eso, nada más. Adiós, Cristina del barrio Villa Pueyrredón, adiós. Hola, mi nombre es Adolfo de San Martín. Quería decir que no, que en realidad Calabrini Ortiz nunca fue radical. Justamente esa era la curiosidad, era el único radical que integraba Forja, uno de los célebres y de los más grandes intelectuales argentinos, sin duda, Calabrini. No, nunca fue radical. En realidad lo que se dice es que leía los escritos económicos de Lenin, Marx y demás. Por eso algunos dicen que era marxista. Hay una discusión en la cual no podemos entrar y no debemos entrar para darle paso al enemigo. Quedémonos con el Calabrini Ortiz, pensador nacional. Bueno, gracias. Era Adolfo Chamarrín. Chao. Sí, para el programa de Alperín, habla Raquel de Saavedra. Estoy escuchando el programa de hoy y realmente me parece que a esta historia le falta una pata. En esa época, el doctor Ingalinela, el doctor Kio y mi padre también, en varias ocasiones, fueron presos por la policía de Rosario, se los fueron a buscar a mi pueblo, los Homos, Son y toda la policía de Perón, varias veces perseguidos, tiroteados, encarcelados, torturados y asesinados por el Perón de esa época. Y en la universidad, tal cual el libro de La Verdadera Odessa, escrito por un periodista argentino radicado en Londres, Perón estaba rodeado de nazis y los tenía en la dirección de las universidades y todo lo demás. Que Perón haya engendrado un movimiento popular no significa que Perón era un santo, ¿sí? Gracias, chau chau. Gracias, Carlos Chacarita. En realidad Perón no tenía partido, pero bueno, era apoyado por el Partido Laborista y desde la Secretaría de Trabajo y Previsión había hecho tanto por la clase obrera, que fue la que metió en la historia, que bueno, digamos que tuvo un buen porcentaje de votos de esa gente, ¿no? Y también se dijo de que en su momento le propuso a Sabatini, radical, compartir fórmula, pero bueno, como estaba copado por el antipersonalismo, como bien dijo Nora, el radicalismo, el Partido Conservador, como dijo Vicente, no llegaron a un acuerdo. Gracias. Bueno, por un lado le agradezco a Adolfo, perdón, sí, mi error, decir que Calabrini era de origen radical, me confundí, ahí tiene razón Adolfo. Perón, nunca dijimos que era un santo, Perón, no. No, jamás. Estamos hablando de un fenómeno político, no de... El único San Perón era el 18 de octubre. Claro, pero no, yo no lo creí nunca eso. Es más, tiene zonas oscuras. Yo estaba empezando a decir que en la universidad, efectivamente, la actitud del peronismo venía muy recalcitrante y era muy resistido, y también hubo represión del peronismo. Por supuesto que cuando uno la mide con lo que fue pasando, parece pequeña, pero nada es pequeño. Es cierto que hay zonas oscuras. Si no, el caso Ingalinela es un caso conocido, del médico rosarino, sí. Pero a tal punto es conocido casualmente porque debe ser de los poquísimos casos que exacto, hubo. Exacto, sí. Porque tenían nombre y apellido, nombre y apellido, la posibilidad al revés de otras épocas, de ahí en adelante, donde ya dejaron de haber nombre y apellido, empezamos a hacer números. Pero además, ¿sabes qué pasa? Es que como suena a veces, uno tiene que... Los claros y los oscuros de la política no arrancan ni siquiera acá. Este programa es el Bicentenario y creo que si vamos a encontrar claros y oscuros por 1810, estaría fantástico poder encontrar eso y también poder mirar esos claros y oscuros. Digo, la cárcel, las represiones y demás han sido males, lamentablemente comunes a muchísimos gobiernos democráticos, ni hablemos de los autoritarios, pero lamentablemente de muchos. Digo, si hablamos de peronismo, tenemos que hablar de López Rega. Y sí, eso claro. Fue un baldón oscuro en la historia, digo, del peronismo y en la historia de lo que pretendió ser una izquierda peronista, donde aparece este señor y arrasa. Y lo vamos a hacer, vamos por supuesto, a hablar de López Rega. Con respecto a Quijano, es cierto, Hortensio el Correntino, perteneció a esos radicales que se habían abierto y que quedaron de alguna manera, junto con los griollenistas, más cerca de Perón, de la figura de Perón, que de su correligionario, que estaba mucho más a la derecha. Sí. También digamos sí. que la relación con los nazis es otro punto oscuro de Perón. Efectivamente, el libro La auténtica Odessa de Uki Goñi, es un excelente libro de investigación que muestra, pero no habla solo del peronismo, habla del nazismo que ya había aquí desde la década del 30. Claro. Ahora, la Odessa de Uki Goñi con respecto a Argentina fue muy parecida a la Odessa que hubo en otros países, inclusive Estados Unidos, que se llevó al que fabricaba las bombas B-2 que bombardearon Londres. Claro. Absolutamente. O sea, simplemente que eso fue acallado. Eso no quita que lo que pasó aquí pasó. Exacto. Pero pasó en un contexto donde todo el mundo iba a Alemania a buscarse gente para desarrollar proyectos propios. Claro. Y hoy el programa nos quedó más corto que nunca. Nos quedó bonsai, como dije, y nos queda solo el tiempito de hacer dos agradecimientos. Nora, vos tenías un agradecimiento. Sí, ayer vino a la radio un chico muy joven que es un oyente y que dice que junto con otros es oyente de nuestro programa. Nos encanta que vengan, que nos traigan los materiales. Vino a traer un material de un interés y una excelencia muy fuerte que probablemente compartamos con ustedes en un tiempo. Y nosotros le agradecemos también a La Murga, a la agrupación burguera Quitapenas, que nos regaló un CD. Un CD se llama Febrero, como corresponde al carnaval. Muchas gracias a la gente de La Murga. Al Quitapenas. Perín se lo trajeron. Eso, bueno, está bien. Queremos para agradecer alguna torta. Para compartirlo. Sí, sí. ¿Cuál es el tema de mañana? El tema de mañana, los bandidos rurales. Los bandidos rurales, se piensen en Bairoleto, Mate Cocido, los Velázquez. Y las bandidas. Y las bandidas. Y las bandidas. Va a haber bandidas por también. Por supuesto, ¿no? Hay bandido, una bandida importante. Va a estar fenómeno. Chau, hasta mañana.